ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por La Voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM, en el estado de Guerrero por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa por el 90.1 del FM, y por Libertad Radio en el 92.7 del FM desde Petaquillas, y por último desde Panamá en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas Panamá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Les estamos dando la bienvenida a esta edición de su noticiero del día 16 de noviembre del 2015. Y bueno, pues muchas noticias que hay que mencionar el día de hoy. Vamos a ir iniciando este noticiero, así que los invitamos a que se queden. Es una producción de los Medios Libres. Y bueno, pues intentamos rescatar la mayoría de notas de los medios independientes para compartirlas con ustedes a través de este noticiero, que también se reproduce por muchas radios, muchos espacios libres de la comunicación de abajo. Así que vamos a escuchar qué vamos a tener de noticias el día de hoy. Bueno, pues vamos a tener la columna mañanera, las palabras de Marco Antonio Swastika y el CECOP de Guerrero en el 12º encuentro de MAPTER, que es el movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos en Jalcomulco, Veracruz, el pasado 12 de noviembre. Vamos a tener en las noticias de Rompiendo Fronteras, la violencia islámica golpea a París en un ataque múltiple sin precedente. De la página de rebelión.org. Tenemos otra nota: 14 ciudades africanas forzadas a pagar cuotas coloniales por beneficios de esclavitud y colonización. Esto en una página que se llama Silicon Africa. Tenemos también una nota de un atentado durante marcha de paz en Turquía. Tenemos otro de un ataque de otro grupo islamista allá en Kenia. Y otro atentado que hubo allá en Líbano. Esto es de parte de Desinformémonos. Tenemos también desde el ombligo del monstruo: ataque de la policía a normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Esto fue el viernes pasado. Y bueno, a causa de lo mismo hay una marcha el sábado en la autopista del Sol. Y hay una nota de una movilización muy grande que hubo allá en Chiapas. Esto es en contra de la mal llamada reforma educativa. Y tenemos como columna caminera conferencia de prensa de Autogestival. Sí, pues estas actividades son las que vamos a tener informando el día de hoy en este su noticiero. Y bueno, pues hay notas muy sangrientas de mucha violencia, como es el caso de lo que sucedió en Francia, pero también los actos que sucedieron en otros países de África, donde pues ha habido pues mucho desconsuelo y no se le ha dado tanta repercusión pues como al dolor que están sufriendo también los franceses. Y bueno, vamos a tocar este tema, es uno de los temas principales, y el segundo es esta violencia desatada de los policías de Guerrero contra los normalistas, donde bueno, pues los que puedan acceder al video que está circulando en redes es pues nefastísimo, ¿no? Mueve a no quedarse quieto, a inconformarse, a no saber qué pensar de esta policía que hoy tiene en la mira a los normalistas, a los estudiantes, a todo aquel que que se manifieste. Y bueno, pues si hay terroristas, estos señores saben infundir terror, estos policías de Guerrero. Y bueno, vamos a hablar de ello en la segunda parte. Así que esperemos que les guste este programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar escuchando la columna mañanera con las palabras de Marco Antonio Suárez. Él estuvo preso más de año y medio en una cárcel de máxima seguridad por haberse organizado con su pueblo para luchar en contra de una represa, en contra de un megaproyecto. Hace algunas semanas obtuvo su libertad gracias a la presión política en México y el mundo. Y bueno, pues él tuvo la oportunidad de asistir al 12º Encuentro MAPDER, esta reunión anual nacional donde se encuentran todos los conflictos que están defendiendo los ríos y que están luchando contra las represas. Y bueno, pues ahí él tuvo la oportunidad de dejar su discurso, pues bastante fuerte, bastante pues emotivo, ¿no? Y vamos a escuchar lo que creemos que son palabras muy importantes para compartir. Los invitamos a que busquen a través de Comanilel, de Hijos de la Tierra, de sus versiones y la propia página de mapder.org.mx, los resolutivos, así como también la declaración final del encuentro, que también son documentos importantes. Bueno, pero por su trascendencia histórica queremos compartir con ustedes las palabras de Marco Antonio Suárez. Así que vamos con un tema musical y regresamos ya para iniciar la columna mañanera. Oh,

Regresamos a tu noticiero, Noticias Debajo de los Medios Libres, y ahora vamos a las notas internacionales, a las notas de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues hay un hecho que corre a través de las redes sociales, que ha estado insistentemente en los medios de comunicación, sin duda porque ha sido un tema bastante fuerte y duro, como ha sido estos atentados que sufrió el pueblo palestino en el pasado fin de semana. Y pues una situación muy lamentable, ¿no? Al menos 7 atentados que tuvieron el saldo de más de 120 personas asesinadas y centenares de personas heridas, fueron el saldo de varios ataques, de 7 ataques al menos, la mayoría de ellos ataques suicidas, que se perpetraron en París y que al momento parece haberse reivindicado el Estado Islámico, o ISIS, como algunos lo conocen. Y bueno, pues ha habido muchas reacciones por parte del gobierno francés, reacciones por parte de la prensa, reacciones por parte de la sociedad en torno a estos acontecimientos. Nosotros queremos, como siempre, dar la versión, pues, otra, no solamente de los medios comerciales, sino queremos también de la gente de abajo. Y bueno, pues una de las primeras cosas que se ha pedido es que no se olvide la gente que está siendo bombardeada por el gobierno francés en otras partes del mundo, como en Irak, en Irán, en Siria y en África. Y que bueno, pues que mucho se cree que estos atentados pues han sido también el resultado de esta política bélica y guerrerista de Francia en otros lugares, y que bueno, pues no, desde el noticiero aquí no estamos de acuerdo en que esta sea la forma en que se tenga que hacer, ¿no? Pero bueno, pues esto parece que ha sido una de las causantes, esta política guerrerista que actualmente el presidente François Hollande ha también impulsado con ahínco, y que se ha sumado junto con Estados Unidos e Israel a una guerra también allá en el Medio Oriente. Y bueno, pues hay un comunicado del nuevo partido anticapitalista de Francia que se nos hace muy importante leerlo, ya que da un poco esta visión de las posibles causas que llevaron a cabo este atentado. Y lo escribe Miguel Huertas, el artículo. Es un artículo que pueden encontrar en la página de rebelión.org y en la página de Info Libre. Y bueno, primero dan pues los testimonios un poquito y el recuento de lo que pasó de los atentados. Como decimos, pues fue en 7 lugares por hombres armados. Pues las masacres más fuertes se dieron al lado del Estado de Francia, donde se llevaba a cabo un partido de fútbol, donde estaba el equipo francés con el equipo alemán, y también en una sala de conciertos donde se llevaba a cabo un concierto pues con infinidad de jóvenes reunidos ahí, que también fueron pues víctimas de estos hechos. Y bueno, a partir de eso surge este comunicado del nuevo partido anticapitalista de Francia, y dice: los atentados horribles que han tenido lugar en París el viernes por la noche han provocado más de 120 muertos y decenas de heridos. Esta violencia ciega suscita la rebelión y la indignación. El nuevo partido anticapitalista comparte esa rebelión y esa indignación, y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias. Este drama es aún más indignante, ya que golpea a víctimas inocentes, y dado que estos ataques asesinos apuntaban a la población. Esta barbarie abyecta en pleno París responde a la violencia igual de ciega y aún más asesina de los bombarderos perpetrados por la aviación francesa en Siria, debido a las decisiones tomadas por François Hollande y su gobierno. Esos bombardeos combaten supuestamente al Estado Islámico, a los terroristas yihadistas. Sin embargo, con la intervención y los bombardeos rusos, protegen al régimen del principal responsable del sufrimiento del pueblo sirio, al dictador Assad. Una vez más, son también en este caso la población civil las primeras víctimas condenadas a sobrevivir bajo el terror o a huir poniendo en peligro sus propias vidas. La barbarie imperialista y la barbarie islamista se nutren mutuamente, y esto en busca del control de las fuentes de abastecimiento de petróleo. En una intervención lamentable, Hollande se ha descompuesto en directo y ha balbuceado algunas palabras sobre la República. El que juega con fuego participando en guerras y tiene por tanto una responsabilidad inmensa en este nuevo drama, se atreve a reclamar confianza. Ha decretado el estado de urgencia en todo el territorio, dejando claro que la primera respuesta a llevar a cabo es la de pisotear las libertades fundamentales. Se ha visto inmediatamente apoyado por Sarkozy, Las autoridades políticas pueden de ese modo a partir de ahora prohibir las reuniones públicas y controlar la prensa. Una vez más, los principales responsables de esta oleada de violencia salvaje hacen un llamamiento a la unidad nacional. Intentan darle a la vuelta a esta situación dramática para sacarle provecho y acallar la indignación y la revuelta. Disponen para ello de un chivo expiatorio muy claro: los musulmanes. Rechazamos toda unidad nacional con los responsables de las guerras, la burguesía, Hollande, Sarkozy y Le Pen. Denunciamos el racismo que destila el Estado en nombre de los pretendidos valores de la República. En el mismo momento en el que, bajo la denominada lucha contra el terrorismo, son los derechos democráticos los que están amenazados. Exigimos el levantamiento del estado de urgencia. La única respuesta a las guerras y el terrorismo es la unidad de los trabajadores y de los pueblos. Más allá de los orígenes, de su color de piel, sus religiones, más allá de las fronteras, para luchar juntos contra aquellos que quieren acallarnos y someterlos con el fin de acabar con este sistema capitalista que conlleva la barbarie. Para acabar con el terrorismo hay que acabar con las guerras imperialistas que tienen como objetivo perpetrar el pillaje de las riquezas de los pueblos dominados por las multinacionales, imponer la retirada de las tropas francesas de todos los países donde estén presentes, en particular de Siria, Irak y África. Y bueno, pues este es el comunicado del Partido Anticapitalista de Francia, y pues un documento bastante importante que nos da otra visión muy distinta a la de los medios comerciales en torno a los lamentables hechos sucedidos en Francia el pasado fin de semana. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, a raíz de este atentado allá en Francia, pues ha habido pues bastante información que se ha movido y opiniones. Sin duda es un lamentable hecho y ha pues conmovido a mucha gente en muchos lugares del mundo. Sin embargo, pues lo que más conmueve también y lo que reflexiona mucha gente, y que también eso está en eso en boga también en estos días, pues es la cuestión de que, bueno, pues realmente hay una solidaridad y una pena por el hecho de lo que ocurre en Francia. Sin embargo, pues Francia mismo ha estado haciendo mucha actividad bélica en muchos países, y pues ha bombardeado países, pues siendo y bueno, eso no tiene, es una cosa tan cotidiana, y hay una muy clara preferencia o una muy clara tendencia, ¿no? La cuestión colonial, de que, bueno, pues lo que ocurre en primer mundo es lo que pasa en el mundo, cuando los otros países, África, Asia y América, pues no están dentro de las agendas internacionales, siendo que pues todos son países del mundo. Y cuando hablamos de Francia, Inglaterra, Alemania, hablamos de pues parece que hablamos del mundo, ¿no? Es una visión pues la verdad un poco pues muy chata, pero bueno, pues sin duda así parece que es así, que se maneja a nivel oficial. Y hay un artículo interesante que estuvo circulando y que, bueno, aquí en este noticiero nos dimos a la tarea pues de darle una revisada y también lo tradujimos. Y bueno, pues vamos a leerlo. Es 14 países africanos forzados por Francia para pagar impuestos coloniales para los beneficios de esclavitud y colonización. Y bueno, esto es, dice, ¿sabía usted que muchos países africanos siguen pagando impuestos coloniales a Francia desde su independencia hasta el día de hoy? Y bueno, pues manejan muchas fechas y datos y de los países. Por ejemplo, en Guinea, en 1958, cuando este país, cuando el Sékou Touré decide salir del Imperio francés e independizarse, pues Francia no le pareció, y lo que hizo fue que destruyó todo el país y todo lo que representaba los beneficios de la colonización, es decir, todo lo que ellos construyeron: escuelas, guarderías, edificios de administración pública, libros de investigación, instrumentos, animales, granjas. Todo fue saboteado como en venganza de la independencia que este país quería hacer, ¿no? Entonces, en Francia, en venganza, pues destruye todo lo que representaba pues su coloniaje. Y bueno, pues después de este acto, pues fue que su mensaje pues era que el costo de la independencia de los países africanos pues sería muy alto. Y así lo fue. A través de esta, pues, este sabotaje a las independencias, pues algunos países pues también empezaron como a decidir el camino, la vía independentista, y fue como, por ejemplo, el primer presidente de la República de Togo, Silvanus Olympio, pues fue pues bueno, ellos también decidieron la independencia y pues se negaron a pagar el impuesto de colonización y bueno, que será la condición de que se independizaran. Y bueno, este personaje pues fue asesinado por unos sicarios que les llamaban de la Legión Europea, la Legión Extranjera, como militares de la Legión Extranjera fueron los que fueron actuaron como sicarios, asesinando a este y a otros personajes, a otros líderes europeos. En este caso fue el presidente de Togo, y también que se llama Olympus, y bueno, también ellos, y también el presidente de Mali, Modiba Keita, también fue un presidente que en 1962 decidió retirarse de la moneda colonial francesa, está impuesta en 12 países africanos. Y pues bueno, fue un que el 19 de noviembre de 1968, al igual que Olympus y Keita, será víctima de un golpe de estado llevado a cabo por otro exlegionario francés. Y pues así ha sido en muchos países. También en 1966 Jean Bedel Bokassa, este tipo fue el que dio el golpe de estado al presidente de la República Centroafricana. También en la República de Alto Volta, en lo que ahora se llama Burkina Faso, Maurice Yameogo fue víctima de otro golpe de estado, otro exlegionario llevado a cabo por otro exlegionario francés que luchó en las tropas francesas. Y bueno, en los últimos 50 años, un total de 67 golpes de estado han ocurrido en 26 países de África. Estos 16 países son ex colonias francesas, lo que significa el 61% de los golpes de estado que han ocurrido en estos países han sido franceses. Y bueno, a la fecha, Francia impone un pacto colonial, un impuesto colonial, y este impuesto colonial destina el 85% de las reservas africanas a la moneda extranjera. Ellos deciden que todas las reservas de estos países coloniales deben de estar en bancos franceses. Están, digamos, bueno, pues bajo un control financiero. Y pues hasta ahora estos 14 países tienen que pagar un impuesto a Francia. Y de lo contrario, pues son asesinados o víctimas de un golpe de estado. Y bueno, aquí en este artículo, pues nos dicen cuáles son los pactos, este pacto colonial que se impone, bueno, que está este pacto colonial a los países independientes que fueron colonizados por Francia, tienen un pacto colonial, y que consiste en el primero pues es la deuda colonial por los beneficios de la colonización francesa. Eso quiere decir que Francia les impone a África un impuesto para que le paguen a Francia todo lo que ellos invirtieron y construyeron en sus países. Como que pues ellos tienen que pagar además la libertad y le tienen que pagar a los negreros o a los esclavistas, pues lo que ellos gastaron en los esclavos. Y tienen que pagar también lo que Francia construyó y edificó allá en esos países, como si la colonización haya sido un beneficio para ellos y que ellos pues están pagando muy caro su independencia. Bueno, primero es la deuda colonial, que es una deuda o un impuesto que pagan allá en África. También hay una automática, hay una lista como de unas 11 leyes de esta ley o postcolonial. Y otra es, una, la deuda colonial, que es un pago. Otra es la automática confiscación de reservas nacionales. Esto quiere decir que pues ellos tienen que sus monedas tienen que estar en bancos franceses. También estas reservas son en países que son Benin, Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil, Mali, Nigeria, Senegal, Togo, Camerún, la República Centroafricana, Chad, Congo, y Guinea y Gabón Ecuatorial. Y bueno, otra de las leyes, aquí hay varias, voy a mencionar solo algunas. Bueno, esto es que ellos tienen derecho sobre el uso de sus recursos naturales. Los franceses tienen primicia sobre recursos naturales, sobre lo que se descubra allá en estos países africanos, pues Francia tiene la primicia. Tiene también primicia en negocios, en cuestiones de negocios, pues ellos no pueden hacer ningún trato con otro país a menos de que Francia dé el visto bueno. También solamente los franceses les pueden comprar equipo militar y capacitar a sus oficiales militares, y solamente con los franceses pueden hacer como acuerdos militares y de capacitación de militares y de formación militar. Y también pues ellos tienen la obligación de decretar, ya lo decretaron más bien, la obligación de hacer que el francés sea la lengua oficial en los países de estos, en estos países, que sea el idioma oficial de estos países, que ya mencionamos, estos 14 países. Y bueno, pues esto es otra otra de las varias, aquí se mencionan varias. Y bueno, pues para recordar también que acá en Haití, Haití tiene que pagar el equivalente a 21 millones de pesos por pérdidas causadas por los negreros franceses por la abolición de la esclavitud y liberación de esclavos en Haití. Y bueno, pues este es el impuesto colonial que se impone allá en países africanos y en Haití por beneficios que le llaman beneficios de coloniaje allá en estos países. Bueno, pues ahí ustedes dirán a qué se refiere estos impuestos coloniales. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues muy interesante este artículo que nos comparten y nos comentan de el colonialismo francés, ¿no? Que sigue y que tiene su herencia nefasta, ¿no? Pues es triste esto de saber que Haití sigue pagando. Haití, uno de los países más empobrecidos, llenos de miseria, de violencia, de abandono, víctima de todas las megapotencias, y que bueno, pues todavía estos franceses sigan queriéndoles cobrar a la mala cosas que le han hecho malas a Haití. Bueno, pues qué injusto es el colonialismo. Pero bueno, vamos a continuar con más información. Y bueno, pues como decían también en la nota anterior, si bien para la prensa comercial solo existe Francia, parecería que solo los franceses sufren y les duele la muerte. Bueno, pero el fin de semana pasado la muerte vino por muchas personas en muchos actos injustos y dolorosos, como lo que pasó en Turquía. Bueno, pues hubo ahí en Turquía un atentado, también todo parece indicar que explotaron dos bombas en la convocatoria de una marcha de solidaridad con la paz, una marcha que estaba pidiendo la paz. En los últimos meses se ha recrudecido la violencia entre el gobierno islamita que gobierna Turquía, encabezado por el presidente Erdogan, y por otro lado, pues las milicias, la guerrilla, los movimientos de izquierda, pues han salido a las calles para demandar paz, y pues lo que han encontrado ha sido esta respuesta sangrienta. No se sabe aún quién ha sido los causantes de estas bombas, se acusa a grupos yihadistas, aunque muchos presumen que la mano del gobierno está detrás de ello, ya que ese gobierno ha impulsado ese nacionalismo islamita para promover la confrontación entre el pueblo y para atacar a los grupos de izquierda que se han levantado allá en Turquía. Y bueno, de hecho, en el portal de Lahain, lahain.org, aparece un comunicado de un grupo anarquista, Acción Anarquista Revolucionaria, DAF, acerca sobre la masacre de París, un comunicado que se me hace muy interesante porque Turquía, a pesar de haber sufrido esta agresión tan fuerte, tan dolorosa, pues también los grupos anarquistas o grupos de izquierda se dan el tiempo para solidarizarse con el dolor donde éste se encuentre y se solidarizan con las víctimas inocentes y civiles de Francia. Y bueno, pues parece que Francia no se acuerda, ¿no? No hay franceses que se acuerden de el dolor de otros pueblos, como es el caso del pueblo turco. Y bueno, pues una marcha convocada por grupos de izquierda y gremios profesionales a favor de la paz en Turquía terminó el sábado pasado en Ankara, en el peor atentado terrorista de la historia moderna del país euroasiático, con al menos 95 muertos y 246 heridos. Todo indica que dos suicidas detonaron dos bombas en medio de la muchedumbre que se había reunido cerca de la estación central de trenes de la capital turca. El primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoğlu, consideró que hay muy nítidas indicaciones en ese sentido, aunque no quiso atribuir la responsabilidad del suceso a ninguna organización. Y bueno, pues el gobierno ocupó este hecho para decir que era el mismo dolor que los policías y soldados también caídos en combate contra la guerrilla kurda, aunque bueno, pues esto es como dos cosas que nada no tiene nada que ver, pues sin embargo el gobierno intentó vincularlo. Por otro lado, la gente que, algunos de las que pues, testimonios que sobrevivieron este ataque, pues más bien están, no tienen nada de confianza con el gobierno, y dice uno de ellos, esto no es un ataque contra el Estado, contra la nación, sino del Estado contra el pueblo, aseguró el líder kurdo, uno de los miembros, el copresidente de una de las organizaciones de izquierda que convocaron a la marcha. Subrayó la similitud del atentado con la bomba colocada en un mitin de ese partido en Divayarik, dos días antes de las elecciones del 7 de junio, y con la masacre de Suruk del 20 de julio, que comentamos aquí en el noticiero, donde también un joven islamita se explotó una bomba en medio de una reunión pues de jóvenes libertarios que estaban viendo cómo solidarizarse con los pueblos atacados por ISIS, y que bueno, pues ha sido un ataque también constante a los movimientos de izquierda y movimientos libertarios, ahora también por los grupos estos islamitas adictos a estos gobiernos islamitas. Y bueno, pues vamos a estar también atentos, nuestra solidaridad con el pueblo turco. Y dice, termina este artículo, nos van a matar, el Estado nos va a matar uno por uno, se quejó un joven psicólogo desde el hospital tras estos ataques, sin dudar que el atentado se había preparado en conveniencia con las autoridades. Pero hay quien se muestra decidido, como Yüksel Ekin, un contable jubilado que estuvo muy cerca de la explosión hoy. Fue a la marcha para la paz, dice él, los que hicieron explotar estas bombas deben saber que lo peor que he visto en mi vida no me detendrá de marchar a favor de la paz, aseguro. Y bueno, pues también elevamos nuestra solidaridad y pues también esta petición de paz para toda esta gente, ¿no? La mayoría de civiles, pues sí está bien que le den unos cocolazos a François Hollande, a todos esos responsables de las guerras y la violencia en donde quiera que ésta se encuentre, pero bueno, pues los civiles no tienen nada que ver, ¿no? Y pues es pobre gente que, imagínate, va tu familia al mercado, al parque y de repente ya no regresa nada más porque pues unos locos, ¿no?, llevaron a este extremo su violencia. Bueno, pues vamos a continuar con más información y continuamos. Bueno, pues sí, sin duda, pues ha sido últimamente unos días pues bastante pues sangrientos en este contexto internacional. También ahí en Líbano hubieron hubieron otros atentados el jueves pasado, y esto se refiere a en Líbano. Dice, bueno, los compañeros de Desinformémonos nos comentan, hay Líbano está de luto nacional tras los dos atentados suicidas ocurridos el jueves pasado en el sur de Beirut, que causaron la muerte de 43 personas e hirieron a 239 más, según las cifras de la Cruz Roja Libanesa. Las banderas ondean a media asta en las administraciones y edificios públicos, mientras que en escuelas, universidades e institutos técnicos están cerrados tras una decisión tomada en este sentido por el ministro de Educación. El ataque, del cual se responsabilizó casi de inmediato el Estado Islámico, en un comunicado difundido por internet, tuvo lugar en un concurrido barrio de Bourg al-Baranjne, uno de los feudos del grupo chií libanés Hezbollah. Explicó que fueron tres los suicidas detrás del atentado. Esto fue la tarde del jueves 12. Dos hombres hicieron estallar uno tras otro sus cinturones explosivos en medio de la multitud que acudía a un centro comercial en Bourg al-Baranjne. El ejército informó que encontró a un tercer atacante muerto que no tuvo tiempo de detonar su bomba. El atentado fue a las 6 de la tarde, hora en que muchas personas salen de sus trabajos y hacen compras en las calles, siempre abarrotadas de gente. En la zona donde se produjo el atentado, Hezbollah tiene muchos seguidores. Es un barrio de clase trabajadora. El brutal acto es el peor en términos de víctimas desde que el pasado 23 de agosto del 2013 dos bombas en dos mezquitas mataron a 42 personas en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, durante 2013 y 2014. Hezbollah se enfrentó a una serie de ataques contra sus intereses, obras de distintos grupos radicales en venganza por el apoyo militar y sobre el terreno de las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad. La mayoría de los fallecidos siempre han sido civiles. Bueno, pues desgraciadamente, pues este último comentario, pues es bastante explícito. En este caso, pues fue en centros comerciales a la hora de la salida de los trabajadores. Y bueno, pues definitivamente los objetivos de las guerras, pues son civiles, ¿no? No es una lucha, digamos, de igual a igual, sino al contrario, ¿no? El ataque, pues, siempre va en ese sentido de afectar de alguna manera, pues, a la parte más, pues, la que no tiene nada que ver. Bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues ahora vamos con más información de este tipo. Insistimos que, si bien todo, hasta el propio Facebook y las redes sociales, se han llenado de los colores franceses, del azul, el rojo y el blanco, pues solidarizándose con su tragedia, bueno, pues parece que se nos anda, ¿no? Y bueno, pues en verdad nos sorprende la insensibilidad a la que ha llegado el mundo, en que parece que el dolor solo sirve cuando viene de un país de primer mundo, ¿no? Pero pues vemos estas cifras, estos datos de lo que está pasando en otras regiones, y pues nos mueve la indignación, nos mueve la preocupación de qué es lo que está pasando. Y bueno, pues tenemos también otra nota. Esta es de Democracy Now, la publicaron el 13 de noviembre y se llama también las guerras tienen reglas. Y bueno, pues habla de un ataque, contra unos centros asistenciales de Médicos Sin Fronteras en el centro de trauma Kunduz en Afganistán. Y esto fue, bueno, debido a unos ataques de Estados Unidos allá en estos lugares de Afganistán, en unos centros de asistencia médica. Y bueno, pues vamos a escucharlo, es de Amy Goldman y Denise Moini Ann. Bueno, pues esto es en el contexto de de las guerras, y justamente pues explica esto, ¿no? También las guerras tienen reglas, y lo que decíamos hace unos momentos, que los blancos de las guerras, pues normalmente casi siempre son lugares vulnerables. En este caso, pues fueron unos hospitales donde se estaba dando asistencia a las víctimas de las guerras. Pero vamos a escuchar. Even war has rules. También las guerras tienen reglas, por Amy Goodman y Dennis Moynihan. No one disputes that the United States military attacked a hospital in the city. Nadie discute que fue el ejército estadounidense el que en la madrugada del sábado 3 de octubre llevó a cabo el ataque aéreo contra un hospital de la ciudad de Kunduz en Afganistán. El ataque contra el Centro Asistencial de Médicos Sin Fronteras, el Centro de Trauma de Kunduz, fue devastador y provocó la muerte de al menos 30 personas. Los pacientes de la única unidad de cuidados intensivos de la región murieron incinerados en sus camas. Integrantes del equipo médico perdieron la vida a causa de bombas de metralla que les arrancaron las extremidades. Al menos una persona fue decapitada por el impacto. Mientras la gente huía del edificio en llamas, el helicóptero de combate aéreo AC-130 de Estados Unidos los masacraba desde el aire con armas automáticas. Médicos y otros integrantes del personal hospitalario recibieron disparos cuando corrían hacia otro sector del complejo intentando ponerse a salvo. The Kunduz Trauma Center had been in the same place performing thousands of surgeries and treatments. El centro de trauma de Kunduz estaba en el mismo lugar practicando miles de cirugías y brindando tratamiento a decenas de miles de personas en la sala de emergencias desde hacía 4 años. Médicos Sin Fronteras, conocido internacionalmente por su nombre en francés, Medicine Sans Frontières o MSF, le había proporcionado en repetidas oportunidades las coordenadas de GPS exactas del hospital a funcionarios de gobierno de Estados Unidos y de Afganistán. Jason Cohn, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras Estados Unidos, dijo en el noticiero Democracy Now: "As a precondition of opening the hospital, we negotiated. Como condición previa a la apertura del hospital, negociamos con Estados Unidos, con Afganistán y con la OTAN, así como con las fuerzas de oposición, con el Talibán. Recibimos el apoyo de todos esos grupos para operar este hospital. Como parte de las negociaciones, se acordó que proporcionaríamos nuestras coordenadas de GPS a las distintas partes. Se las proporcionamos incluso recientemente, el 29 de septiembre. Eso fue para reforzar el hecho de que sabíamos que estaban pasando cosas. Empezaban a llevarse a cabo más bombardeos y se nos dijo que esa era la forma de garantizar la protección de nuestras instalaciones. September 29th was an important day in Kunduz. Battles for control of the city. El 29 de septiembre fue un día de gran importancia en Kunduz, donde se venían librando batallas por el control de la ciudad entre el Talibán y las fuerzas afganas desde el mes de abril. El 28 de septiembre, una unidad del Talibán de tan solo 500 hombres, según se informó, logró derrotar a los 7.000 soldados del Ejército Nacional Afgano allí apostados, tomando así el control de Kunduz. Fue la primera ciudad importante que el Talibán reconquistó desde el inicio de la invasión y posterior ocupación por parte de Estados Unidos en octubre de 2001, cuando los talibanes fueron expulsados del poder. Médicos Sin Fronteras sabía que la primera línea del conflicto les golpeaba la puerta y que el hospital se vería inundado por muchas víctimas más. Cohn afirmó: "Este hospital estaba abierto desde hacía 4 años. De hecho, esa noche se trataba probablemente del edificio más iluminado de toda la ciudad de Kunduz, que tiene una población de unas 300.000 personas, porque teníamos generadores funcionando esa noche, por lo que estaba bien iluminado y resultaba fácilmente visible desde el cielo. Además, se trata de uno de los edificios más conocidos de la zona." Cuando le preguntamos si el ataque constituía un crimen de guerra, Jason Cohn empleó las palabras precisas de un trabajador de ayuda humanitaria. Se ha discutido mucho si se trató o no de un error. La intencionalidad o no, no es necesariamente el umbral que hay que atravesar para que constituya una grave violación del derecho humanitario internacional. Si el ejército no logra distinguir entre blancos militares y civiles, como en este caso, desde nuestro punto de vista y en función de todo aquello que sabemos, consideramos que son culpables de violar el derecho humanitario internacional. IHL humanitarian law. MSF conducted an extensive internal review and shared it with the UN. Médicos Sin Fronteras llevó a cabo una exhaustiva investigación interna y compartió sus conclusiones con el gobierno de Estados Unidos, la OTAN y el gobierno afgano. Al día siguiente la dieron a conocer públicamente. Cohn sostuvo: "Es parte de nuestros esfuerzos para cooperar con la investigación, pero aún así sentimos que es necesario que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial del bombardeo." MSF has asked the U.S. Médicos Sin Fronteras solicitó al gobierno estadounidense que acepte la intervención de la Comisión Humanitaria Internacional, un organismo con sede en Suiza, fundado hace casi un cuarto de siglo en el marco de la Convención de Ginebra con el cometido específico de investigar posibles crímenes de guerra. Hasta la fecha, nunca se le encomendó a la mencionada comisión que realice ninguna investigación. Paralelamente, quienes perpetraron el ataque, es decir, el gobierno de Estados Unidos, la OTAN y el gobierno afgano, llevan a cabo sus propias investigaciones. El pedido público de Médicos Sin Fronteras de que se lleve a cabo una investigación independiente cuenta con el apoyo de una petición mundial que hasta el momento ha sido suscrita por 500.000 personas. 3 semanas después del ataque registrado en Kunduz, otro hospital de Médicos Sin Fronteras sufrió un ataque, esta vez en Yemen. El hospital recibió varios ataques en el transcurso de 2 horas, aun cuando en el techo figuraba el logo de Médicos Sin Fronteras y las coordenadas de GPS habían sido proporcionadas en múltiples oportunidades a la coalición que encabeza Arabia Saudita. Todo indica que el ejército de Arabia Saudita lanzó el ataque haciendo uso de los bombarderos y las armas proporcionadas por Estados Unidos. Cohn afirmó relación con el ataque en Yemen. Definitivamente constituye una violación al derecho humanitario y hemos estado en contacto directo con autoridades saudíes en relación a ello. Desafortunadamente han modificado su supervisión en varias oportunidades. Para nosotros se trata simplemente de reforzar el hecho de que existe la Convención de Ginebra, de que esa convención rige las leyes de guerra. No somos ingenuos, somos conscientes de los riesgos de trabajar en zonas de guerra. Venimos a trabajar en ellas desde hace más de 40 años. Sin embargo, es necesario saber que los gobiernos continúan respetando esas reglas, porque son las reglas que nos permiten seguir enviando gente a las regiones en guerra para tratar a las víctimas. El horror vivido durante el ataque al hospital de Kunduz nunca abandonará a la enfermera de Médicos Sin Fronteras, Lajos Sultan Hex, que dormía en un lugar seguro dentro del hospital cuando impactaron las bombas. Intentamos entrar a uno de los edificios en llamas, no puedo describir lo que se vivía en el interior, no hay palabras para transmitir lo terrible que era, en la unidad de cuidados intensivos había 6 pacientes que se estaban quemando vivos en sus camas, vimos morir a nuestros compañeros, a nuestro farmacéutico, la noche anterior había estado hablando con él y planificando el stock y después murió ahí, en nuestra oficina, relató. Por el momento, ninguno de los ataques contra los hospitales ha sido mencionado en los debates o foros presidenciales de Estados Unidos. Es necesario que se lleve a cabo una completa investigación de estos crímenes para hacer que los responsables rindan cuentas. Y es necesario que se lleve a cabo un profundo debate en este año de elecciones presidenciales para determinar si se permitirá que continúen perpetrándose ataques como estos que únicamente perpetúan el terror. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate. Bueno, pues vámonos a otra nota ya para terminar nuestras noticias internacionales. Y bueno, pues vamos a terminar con una nota que nos comparten los compañeros de Radio Temblor, que se llama Se hace patria también defendiendo los ríos. Y esto es de una marcha que hubo allá en Panamá. La coordinadora bugabeña de Chiriquí, en conjunto con organizaciones ambientales de la región, desfilaron por las principales calles del corregimiento de Cerro Punta por el aniversario número 62 de la fundación. Esto fue el miércoles pasado, el miércoles 11 de noviembre. Ya que esta fundación, Desarrollo Integral Comunitario y Conservación del Ecosistema de Panamá, fue abanderada en los actos patrióticos por la Junta del Consejo Patrio, ya que su labor ha sido defender los recursos naturales y la producción de estas tierras fértiles. Más de 70 personas y representantes de distintos distritos y un colorido conjunto folclórico en un acto expresaron defender los ríos como patrimonio ecológico que está amenazada por hidroeléctricas en Panamá. Bueno, pues recordemos que acá en En México también hubo un encuentro por estas mismas fechas. El miércoles también pues estaba marchando ahí en la ciudad de Jalcomulco, bueno, en el pueblo de Jalcomulco, para defender el río Filobobos allá de una presa que quieren construir. Mientras en Panamá pues estaba también realizando este acto, también en defensa de los ríos, por la conmemoración de esta organización ambientalista que defiende los ríos de allá en Panamá, amenazadas por las hidroeléctricas que quieren pues crear sus fortalecer sus economías a costa de los recursos y de las poblaciones que sostienen estos que se mantienen de estos recursos. Y bueno, pues así es como terminamos estas noticias. Los invitamos a checar esta galería de fotos que nos comparten nuestros compañeros de Radio Temblor, la nota se hace patria, defendiendo los ríos, para que la visiten, vean esta galería y bueno, pues sigamos defendiendo los ríos aquí y en donde sea. Bueno, pues así es como terminamos esta columna de noticias internacionales y bueno, pues vámonos a una rolita y bueno, para regresar con más información acá en esta ciudad monstruo. Doctor Mayal. Yes, all on a mercy now. Rastrillos y Dr. Mayal compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Dr. Mayal. Sigue na na na na hoy now. We sing again. Esclavitud no habrá acabado mientras haya personas que sigan controlando. No, no, No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí. Y unidad, yeah. No hay paz si no hay justicia. No dejaremos que nadie nos dice más, no. ML Noticias de Abajo. Desde la Ruta del Monstruo. Delincuentes persiguen estudiantes. Dense cuenta cuántas patrullas están para perseguir de estudiantes. ¡Ciérrate, chofer! Los que nos vienen persiguiendo, esa es la delincuencia organizada. Esa es la delincuencia organizada, los que nos vienen persiguiendo. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escuchamos ya las noticias internacionales. Ahora vamos a escuchar un poquito de noticias de lo que pasa en México, acá en el ombligo del monstruo. Y bueno, pues vamos a iniciar con una, pues tristemente también con una represión, ¿no? Nuevamente hablando de violencia, parece que tuvimos bastantes notas de violencia y represión en el área internacional, pero bueno, pues tristemente también en México, pues las cosas no han sido distintas. Y bueno, pues el pasado fin de semana también la brutalidad policíaca se hizo presente en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los mismos estudiantes que han sido acosados, amenazados, hostigados, que tienen 43 compañeros desaparecidos, los mismos estudiantes normalistas que han sido una y otra vez tachados en los medios de comunicación como violentos. Bueno, pues toda una campaña que han estado sufriendo en contra estos normalistas rurales, que son estudiantes que quieren ser maestros, pues nuevamente fueron víctimas de la represión y la brutalidad policíaca. En un comunicado que saca Tlachinola en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, pues nos da una ficha informativa de la brutalidad que sufrieron el día 11 de noviembre los normalistas. Alrededor de 150 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de violaciones a sus derechos, a la integridad y a la vida por causa de la brutalidad policíaca cometida en su contra por elementos de la Policía Estatal, Ministerial, la Federal y elementos del Ejército Mexicano. Aproximadamente a las 4:15 horas, los estudiantes regresaban de una actividad de colecta de recursos para la movilización del próximo 26 de noviembre y continuar con la exigencia de presentación con vida de sus 43 compañeros desaparecidos desde hace 14 meses. Se trasladaban a bordo de 8 autobuses hacia la Normal de Ayotzinapa al pasar por el punto denominado el túnel de la carretera que une Tixla con Chilpancingo. Alrededor de 20 patrullas de la Policía Estatal comenzaron a perseguir la caravana de autobuses, emparejándose a los dos últimos. Los policías estatales golpearon los vidrios con sus toletes y lanzaron gas lacrimógeno al interior de los autobuses en marcha, lo que obligó a los autobuses a detenerse. Inmediatamente después, los policías rodearon los autobuses para bajar por la fuerza a los normalistas, quienes fueron brutalmente golpeados por la Policía Estatal a patadas, golpes con puño y toletes. Varios estudiantes resultaron con lesiones graves en este primer ataque, uno de ellos con traumatismo facial al momento de que un policía le dio una patada en el rostro, mientras que otro más resultaron con fracturas en la pierna y brazos por los golpes con toletes, escudos y el disparo quemarropa de gas lacrimógeno. Aproximadamente 20 estudiantes fueron sometidos sobre el pavimento. Los demás que venían a bordo de sus dos autobuses, al ver la brutalidad con que estaban actuando los policías, se dispersaron por el cerro. En este primer ataque, la Policía Estatal detuvo al menos 5 normalistas, a quienes subieron a una patrulla al tiempo que los seguían golpeando y los amenazaban con matarlos. Los normalistas que iban a bordo de los otros autobuses intentaron defender a sus compañeros y repeler la agresión. Sin embargo, los policías estatales no cesaron las acciones de brutalidad contra los estudiantes, realizando disparos con armas de fuego, lo que obligó a los normalistas a subirse nuevamente a los autobuses para intentar huir. En el trayecto del tramo carretero que se ubica entre el túnel y la caseta de cobro, fueron alcanzados 2 autobuses más, del que bajaron a los estudiantes golpeándolos con toletes, puños y patadas. Cada estudiante que bajaba era recibido a golpe por los policías que los esperaban en la puerta del autobús. El resto de los autobuses siguió su marcha, pero antes de llegar a la caseta del cobro de Tixla, fueron alcanzados y de igual manera atacados por elementos de la Policía Estatal con gas lacrimógeno al interior de los autobuses, obligándolos a descender para golpearlos con toleta y patadas conforme iban descendiendo. En uno de los autobuses detenidos en el segundo ataque, los policías estatales y la policía ministerial impidieron el descenso a 7 normalistas, a quienes dejaron encerrados en el autobús con 4 latas de gas lacrimógeno en su interior. Los estudiantes intentaron salir por una de las ventanas, sin embargo los policías estatales lo impidieron, quedando así encerrados por un lapso de 20 minutos, soportando el efecto del gas. Inmediatamente después fueron descendidos violentamente del autobús y subidos a las patrullas de la policía estatal. Durante este segundo ataque fueron detenidos 13 normalistas que fueron sacados del lugar de los hechos a bordo de patrullas de la policía estatal. En la batea de una de las patrullas, un policía apodado El Diablo, imagínese usted, se acercó a dos normalistas detenidos para quemarles la espalda con cigarros. A otro trató de asfixiarlo con una bufanda, mientras que los demás fueron golpeados en la cabeza. Simultáneamente, otros elementos de la policía estatal y ministerial retuvieron a 5 normalistas, a quienes le quitaron el pantalón y comenzaron a decirles cosas obscenas, amenazándolos con torturarlos una vez que fueran trasladados a la fiscalía. Para este momento ya se encontraban en el lugar elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, quienes participaron en la agresión contra normalistas, golpeándolos, bloqueando el paso de los autobuses y de los jóvenes que huían de la agresión. Los normalistas que habían sido desnudados lograron huir del lugar, enfilando hacia los cerros. Minutos después llegaron al lugar de los hechos medios de comunicación que pudieron registrar los acontecimientos, lo que generó que la policía disminuyera la intensidad del ataque contra los normalistas y dejaran libres a los que fueron detenidos durante el primer ataque. También llegó personal de Protección Civil para dar los primeros auxilios a los lesionados. Los autobuses que iban en la parte delantera de la caravana fueron interceptados y atacados por los policías federales y estatales y por los elementos del ejército que venían desde Tixla con dirección a Chilpancingo. Los normalistas que iban a bordo de los autobuses lograron huir de la agresión dispersándose por los cerros aledaños. El resultado de estos hechos de brutalidad policíaca cometidos contra los estudiantes, en 3 diferentes momentos fueron 20 estudiantes heridos que requirieron hospitalización, de los cuales 8 se encuentran gravemente heridos. Ante el rechazo de la sociedad civil hacia estos actos de brutalidad policíaca contra la normal de Ayotzinapa, los 3 estudiantes detenidos por la policía estatal fueron entregados a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en donde se certificaron sus lesiones y fueron puestos en libertad. Y bueno, pues saca la conclusión nuestros compañeros de Tlaxinolan. La brutalidad policíaca por parte de elementos de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la Policía Ministerial Federal y el Ejército Mexicano contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa constata el patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que impera en México, especialmente doloroso en el caso de Guerrero. Las recurrentes y graves violaciones de derechos humanos son alentadas por la impunidad que imponen otros hechos de violencia del Estado contra estudiantes de la Normal Rural, como los ocurridos en diciembre del 2011, el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como los ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre del 2014, con el asesinato de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, y la desaparición forzada de 43 normalistas. Estos crímenes y actos de brutalidad policíaca cometidos contra normalistas forman parte de la persecución y agresión sistemática contra la normal de Ayotzinapa, que se traduce en criminalización permanente que sufren desde hace décadas. Y bueno, pues exigen procesar y sancionar a los policías, garantizar la atención integral a los agredidos, detener la escalada de criminalización, el alto a la brutalidad policíaca, entre otros. Y bueno, la lista de detenidos que fueron trasladados a la Comisión de Derechos Humanos es Manuel Cortés Rodríguez de Ayutla de los Libres, David Jesús Hernández, Carlos Martínez Rendón de Atoyac de Álvarez, Iván Cisneros de Coajinicuilapa, Ricardo Morales Pérez de Catepec, Estado de México, Antonio Arobia Anacleto del Estado de Morelos, Sebastián Sánchez Pérez de Tixla, Jorge Javier Rodríguez Jiménez de Tixla, Ángel Mundo Francisco de Tixla, Luis Ángel Carranza de Aquino de Tixla, Luis López Juárez de Tixla, Luis Alberto Hernández Martínez de Tixla y Daniel Fidel Santos Cruz de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y bueno, también los estudiantes hospitalizados fueron Kevin Jordi Saldaña Palotzin, que tiene fractura de macizo facial y policontundido, Ricardo Morales Pérez de 22 años también, pues con múltiples golpes en el cuerpo, José Gómez Ponce de 20 años también, Luis Uriel Gómez Avelino también con más asma bronquial, Luis David Cortés Hernández, fractura en la falange, fractura del cuarto de la mano derecha, fractura fisuria de la cabeza en el metacarpio, David Jesús Hernández de 22 años, policontundido, Marco Antonio Rubio Anacleto, policontundido más una fisura en la cabeza, Juan Castro Rodríguez de 19 años, policontundido, Rigoberto Castro de la Cruz, 20 años, policontundido, fractura expuesta de falange próxima en el cuarto dedo de la mano izquierda. Y bueno, pues este es el reporte que da Tlaxinolan. En verdad da mucho coraje, se crispa uno de indignación y de coraje de pensar en las atrocidades que está haciendo esta policía que lo permite y lo solapa el gobernador del estado de Guerrero, el propio presidente Enrique Peña Nieto, ¿Cómo es posible que estas personas se dirijan así hacia los estudiantes? ¿Se imaginaría usted a sus hijos de 19, 20 años perseguidos por estas hordas salvajes de policías? ¿Usted cree que estos policías tengan una opción de poderles pedir a uno sus derechos? ¿Qué cree que se merezca esta policía de Guerrero, este ejército que está ayudando a la policía a golpear estudiantes? Saque usted su propia conclusión, porque nosotros ya la hemos sacado desde hace mucho tiempo, y en verdad indigna, da coraje, y no esperamos nada de este gobierno nefasto y maldito que está asesinando y está masacrando al pueblo mexicano. Y por el contrario, llamamos a la gente a que esto se va a acabar solamente hasta que nos organicemos y le pongamos un alto entre todos, porque por parte de la policía y de las autoridades, por parte del ejército que se ha manchado su traje supuestamente de defender a la patria, más bien ofendiéndola, bueno, pues no nos queda otro camino más que la organización y la lucha para detener a tanto nefasto, a tanto pues desgraciado que hoy está pues encaramado ahí en el mal gobierno y haciéndole las funciones de agresor y de brazo armado de la represión. Pero bueno, pues al día siguiente, y no fue para menos, la indignación se hizo presente y la gente salió a manifestarse a las calles. Hubo una movilización muy grande en Chilpancingo, donde nuevamente volvió a salir la gente del estado de Guerrero. No solamente los padres de familia, no solamente los familiares de los normalistas que fueron agredidos, sino que una infinidad de organizaciones sociales nuevamente tuvieron que salir a las calles para defender a estos estudiantes, ¿no? Para decir un alto a esta política fascista que está viviendo México. Tristemente se opacaron estos hechos con la tragedia de Francia y con las demás agresiones violentas que hubo a nivel mundial, pero esto no se va a olvidar, esto sigue presente y pues no se ha resuelto aún nada en el caso de Ayotzinapa. La movilización fue muy nutrida y bueno, pues estamos intentando leerles un poquito la nota de la página de Desinformémonos, que los invitamos a que la conozcan para que vean cómo estuvo esta movilización. Pero bueno, pues nuestra solidaridad con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, nuestra solidaridad con el pueblo de México ante estas agresiones bárbaras y nefastas de la policía, el ejército y el mal gobierno mexicano. Vamos con más información y regresamos aquí a tu noticiero. Bueno, pues ahora les comentamos, les compartimos una nota que nos salió acá en Pozo el Colectivo, y es: más de 100,000 maestros repudian en las calles falaz reforma educativa. Esto es allá en Chiapas. Y bueno, allá se dio una movilización muy fuerte. Más de 100,000 maestros salieron a las calles para marchar en contra de esta falaz reforma educativa. 100,000 son muchísimos, y bueno, además se dio un evento muy emotivo en donde, bueno, pues se habló de este asunto de la reforma educativa. El movimiento magisterial de Chiapas marchó hoy en la capital del estado contra la denominada reforma educativa por la aparición con vida de los 43 alumnos normalistas de la normal de Ayotzinapa Guerrero y por la liberación inmediata de los maestros encarcelados el mes pasado pertenecientes a la sección 22 del estado de Oaxaca. No habrá bala ni cárceles que logren imponer a sangre y fuego la infamia que pretende cancelar el carácter público de la educación. Estamos más que preparados para dar la batalla, aseguran las y los docentes de las secciones sindicales 7 y 40 de la Coordinadora y Sindicato de Trabajadores de la Educación. Por su parte, el secretario de Educación, André Aurelio Nuño, ha advertido a medios de comunicación que ante las evaluaciones que se llevarán a cabo el 14 de noviembre, se tendrá policía federal suficiente para garantizar el derecho de los profesores a la evaluación. No serán las balas ni las cárceles jamás quienes sepulten la justicia y la razón, han respondido las y los educadores. Para este 14 de noviembre, las y los profesores anuncian marchas a pies cansados desde las 9 de la mañana, partiendo de los 4 puntos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues recordemos que hubo también movilizaciones en otros estados de la República. Hubo movilizaciones también allá en Hermosillo, Sonora, donde también se repudió a la reforma educativa. Y bueno, pues subieron también algunos pues choques con la policía, también hubieron algunos bloqueos también allá en Jerez, en Durango también hubieron movilizaciones para impedir el examen este examen de evaluación. Y bueno, esto ocurrió allá en la ciudad de Durango. Y bueno, pues hubieron varias acciones en repudio a este examen. Y bueno, algunos de los profesores que fueron y asistieron a hacer el examen, pues fueron entrevistados y salieron también decepcionados de este examen, pues del que pues mencionan que es un examen muy cansado y pues un examen sin sentido, porque bueno, pues la evaluación a la reforma educativa obviamente es lo último que les interesa, ya que si les interesara la educación, pues gastarían todo ese dinero que se están gastando en un examen, pues lo gastarían en mejorar las condiciones en las escuelas y bueno, y también proveer a los alumnos de las condiciones para la educación, cosa que pues no hacen, no les interesa y que está muy lejos de esta llamada evaluación, donde bueno, pues obviamente que de lo que se trata pues es evaluar a los maestros que estén en pues en condiciones o estén dispuestos a reproducir el sistema neoliberal que están imponiendo desde el Estado y que, bueno, pues está en detrimento definitivo de todas las de la idea de la educación para todos, de una educación pública, gratuita y en donde, bueno, pues están poniendo a los maestros y a los estudiantes el chip, ¿no? La idea esta de una educación donde, pues, educación de calidad, que se refiere pues a una educación donde pues de lo que se trata es de pagar y de lo que se trata es de pagar la educación y pagar cada cosa que se otorga, ¿no? Que la educación debe de costar para que sea buena, ¿no? Esa es como la idea que se está empezando ahí a querer meter, insertar en las cabezas de los profesores y de los alumnos. Y bueno, pues así es como hubieron estas movilizaciones en este ciclo de que quieren imponer el examen a los maestros. Bueno, pues estamos casi a punto de terminar y bueno, tenemos una nota más de unos hechos que ocurrieron este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, el viernes. Bueno, vamos a más. Sí, bueno, pues vamos a continuar con estas noticias. Nada más antes, para concluir lo de las movilizaciones magisteriales, también hubo una nueva represión al Magisterio de Tlaxcala por el asunto de la evaluación, y esto pasó el día de ayer, domingo, a las 7 de la mañana. El Consejo Central de Lucha comenzó una manifestación pacífica a las afueras de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, donde se realizan, como en todo el país, eso pasó el día viernes, el día de hoy los procesos de evaluación para el ingreso, permanencia y promoción docente de evaluación. La manifestación pacífica tenía como objetivo hacer conciencia con los profesores que estaban siendo evaluados, sin embargo los granaderos ya estaban en la sede y comenzaron a reprimir a maestras y maestros que se manifestaban en la carretera a la entrada de la universidad. Decenas de infiltrados iniciaron una provocación golpeando a maestras que estaban manifestándose. Cuando sus compañeros maestros entraron a apoyar a sus colegas, se dio la violenta reacción por parte del cuerpo de granaderos, quienes inmediatamente iniciaron detenciones, golpizas y actuaron en contra del supuesto Estado de Derecho que dicen resguardar. Y bueno, pues ahí está la información, y salen unas fotos en las redes sociales de subversiones que pueden ustedes constatar acerca de esta agresión por parte de la policía. También, ya por último, la última noticia desde el ombligo del monstruo, bueno, pues son los lamentables sucesos represivos también, nuevamente otra represión en México, qué raro, ¿no? Ya todas las noticias de represión el día de hoy, se dieron en la zona poniente de la Ciudad de México, bueno, pues afectados por el tren interurbano México-Toluca, por este proyecto que quiere atravesar varias colonias, pues se fueron afectadas. Tras una represión, ellos salieron a movilizarse para rechazar este megaproyecto. Días previos a la marcha hacia Los Pinos que han convocado los vecinos de la zona poniente cerca del Metro Observatorio, ya que existe el rumor en redes sociales y medios de que habrá un corte masivo a la circulación en vías importantes como Constituyentes y Vasco de Quiroga, lo cual derivó en que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México se pronunciara y dijera en un comunicado que no habría afectaciones ante tales rumores, pero que también se implementaría un enorme dispositivo policíaco por parte del Cuerpo de Granaderos y la policía preventiva. Esta situación motivó que los convocantes reunidos en el parque situado sobre la avenida de las Torres se vieran superados por la cantidad de policía que desplegada ya que ocupaba la banqueta de la avenida. Se valoró si se continuaba con la acción que tenía como objetivo una marcha pacífica a Los Pinos para entregar un pliego petitorio dirigido al gobierno federal donde se exponía la demanda de que no pase el tren interurbano por la zona referida. Se decidió que la marcha iniciaría en el punto de las 7 de la mañana, sin embargo desde el principio la policía se interpuso montando una formación acordonada a los manifestantes,